inquisidor. Pregunto al señor García, ¿qué coño pasa, señores, con esas auditorías? Están los caciques de algunas federaciones que ni el mismísimo papá deja ya de sus sillones. Don Portal incontestable dice tras de su papada de los mundiales aquí no ha pasado nada. Y dicen que a San Antonio le están encendiendo velas para saber dónde va, para saber dónde va. Que no, lo que este ciego te dice cantando por hoy lo puso.